Mirá, Elisa, lo que pensamos es, esta semana vamos a salir con esta. Tanques rusos en la 9 de julio. O sea, vos tenés que contar como que Cristina es un pacto con Putin. Entonces, como que si no salen bien las PASO, el 20 de agosto entran los tanques rusos por 9 de julio. Lila, yo estuve charlando ahí con el Chato Prada para conseguirte el lugar en el programa de Marcelo. Está eso en tratativas, no lo estamos pudiendo bien conseguir. Bien, Paquito, estoy muy interesada en lo del Bailando. Me parece que eso tiene que salir sí o sí. Lo de los tanques rusos me parece un poco bélico. ¿Tanques rusos? No, creo que tenemos que ir con algo un poco más relajado. Después de lo de Nisman no podemos salir. ¿Foton Maya? Había pensado también. No. Hay que reactivar las redes sociales. De los chinos. No, con bombardeos. Tenemos que ir por otro lugar, un poco más místico, volviendo al tema de la moral. Me parece que tenemos que ir por ahí. Pero los tanques garpan muchísimo, Lilia. En la tapa de los diarios. No, las pero redes sociales, Twitter, una foto. Sí, sí, sí, pero no va por tenés ahí. Hay que ganarle las pasos a un viaje, Mauricio. Un viaje. Sí, me parece que va por ahí. Sí, Parque de la Costa, Tierra Santa. La Tierra República Santa. De los Santa Niños tiene más que ver la con República el de los Niños en La Plata. No, no, Tierra no. Santa Tierra tiene Santa. Más que ver con el perfil. Me voy a ir a Jerusalén. Voy a hacer campañas de Jerusalén. Me parece muy bien. Cerramos ahí. Simorón, Lady Gaga y Shilda, compuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa Mon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. La carta mon, la carta mon, la carta mon, we can't do the papa. La carta mon, la carta mon, la carta mon, we can't do the papa. La carta mon, la carta mon, la carta mon, we can't do the papa. La carta mon. Buenos días, Nuestra América. Esto es Letter Sermón al Mediodía, temporada número 4. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan la señorita Patti Mayonis y el señor Santiago Abel. Hola, Manuel Mendizábal, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Qué raro decir buen día. Muy raro es esto, chicos. Chicos, son las 11 de la mañana. Es bastante tarde ya, la gente ya se despertó hace un rato. Hoy es casi domingo, así que hay mucha gente que todavía está durmiendo. Pero nosotros madrugamos, yo me puse a hacer la producción a las 8 de la mañana. Como gente responsable que somos. Pero me llamó la atención porque entré al Facebook y Manuel había subido algo una hora antes. ¿Qué pasó? Raro, a la mierda. Una cosa muy extraña. No, esto de la mañana nos pegó como el ojete al no, final. yo dormí. Sigo dormido prácticamente. Bueno, volvimos, chicos. Es la temporada número 4, pero como todos sabrán y quienes nos están escuchando, hemos cambiado de día y de horario. O sea, nos pintó la radicalidad. Sí, después de años de estar los jueves a la noche. Cada vez más tiempo. Estábamos por llegar a las 5 horas los jueves a la noche y dijimos no, volvemos a las 2 horas y en otro día. Hay que pensar la campaña de difusión del horario, porque viste cómo son nuestros oyentes. Para mí va a pasar todo el año, va a decir, che, los jueves, este jueves te escucho. Sí. El amigo dice, este jueves sí te voy a escuchar. Pero ahí es para reconocer a los caretas. A los que te dicen que te escuchan, en realidad no. Está verdad. lleno de falsos amigos. Si te escuché el jueves. No, amigo. Ya no salimos martes. Más los jueves. Las vías de comunicación. Este es un programa que está conectado con el público. Estamos muy, muy, muy pendientes. Estás gritando. A las redes sociales. Es la euforia, déjalo. Está bien. Es por ser el primer programa. Muy alta, el retorno altísimo. En Twitter estamos, @letercermonde, estamos a full tuiteando todo el tiempo. Les recomendamos que nos sigan. También nos pueden buscar en Facebook, darnos un like. facebook.com/letercermonde, todo junto y sin nada que sobra ni que nada que falte. Y también estamos al teléfono. Tenemos una como señorita siempre de pollera corta que atiende el teléfono. 451-6917, estamos en La Plata, así que 0221. Si nos llamás desde el interior del país y si nos llamás desde afuera, googlealo a ver cómo es. Nos pueden llamar y contar cómo están viviendo este paro. Ah, sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás domingueándola? ¿Fuiste a trabajar? ¿Estás cortando la entrada de la subida de la autopista? ¿Impediste que otros trabajadores vayan a trabajar? ¿Forzaste al paro a otros compañeros, compañeras? ¿Le tiraste una piedra a ese colectivero que estaba arriba de su ómnibus? Qué lindo la ausencia de colectivos. No, hay una paz en la ciudad cosa que no se puede ver. Yo igual había flasheado como que ibas a salir a la calle y iba a ver como un apocalipsis, cortes y gente corriendo y no. No sucedió. No, está la panadería cerrada y la heladería cerrada, lo cual es un problema para mi vida personal. ¿Un helado a las 11 de la mañana? No, pero ahora en un rato. Ah. ¿Qué vamos a hacer con las birras del Eter Sermón? Es un problema. Podemos ser muy coherentes y seguir tomándonosla. Y yo creo que puede llegar a dificultar el resto del día. Claro. Pero podemos jugar a ser obreros paraguayos y tomar una birra a la mañana. Ponemos unas cumbias, unas rancheras, unas polcas. Sí, yo creo que va. Bueno, volvimos. Queremos también mencionar al Colorado que nos está operando y al señor Tristan Basile que está haciendo operación en piso con un color oscuro en su piel luego recién, de unas largas vacaciones. Recién llegado a la Argentina. Bienvenido a la Argentina, Tristan Basile, artista exclusivo de Radionauta. Siempre está afuera. Es el que más viaja. Sí, es nuestro embajador. Creo que tenemos que mencionar brevemente todas las cosas que pasaron Y que nos perdimos durante este interregno entre el fin de... No sé si existe esa palabra. Siempre nos pasa lo mismo. Entre el fin del último programa del 2014 y el del día de hoy. Es un verano cada vez más largo, que se extiende. Y siempre lo interesante pasa cuando nosotros no estamos al aire. Charlie Hebdo. Por ejemplo. Te tiro así, como para arrancar. Nisman, que fue como... Nisman igual sigue. Sí, sigue. Nisman sigue, pero en la portada de la Nación. Medio que ya no sigue. Sí, se cotidianizó. Para mí fue como la explosión. Fue la explosión del verano. Estalló el verano, estalló Nisman. Después, ¿qué más nos perdimos? Y ahora, muy poquito, estuvo lo del señor Sherman Wings, que sí, el loquito del el piloto. Sí. Y después no mucho más. Me parece que... El triunvirato Sanz. Lilita Macri fue todo un tema también. También, siento que le podríamos haber dado la convención radical y su giro a la derecha. Bueno, pasaron varias cosas. Muchas. Bueno, pero importantes. Por ejemplo, nosotros podríamos haber reído del cadáver de Nisman y no tuvimos oportunidad. Podemos haberle deseado la muerte a Nisman. Podemos haberle deseado la muerte porque fue un breve lapso en que Nisman estuvo en tapa haciendo un forro. Y se murió, o sea, pasaron 3 días. Sí. O sea, si nuestro programa hubiese estado al aire, tampoco nos hubiese... Pico de rating hubiésemos tenido si matábamos a Nisman y se moría el domingo. Imagínate, lo matabas el jueves a la noche. Otra cosa, se murió Sofovich, nosotros le habíamos deseado la muerte. Es cierto. Nuestras estadísticas suben. Suben las estadísticas acá en el departamento. Se murió el Día de la Mujer. Es cierto. Sí. Una paradoja. Qué controversia. De la historia, ¿no es cierto? Bueno, no recuerdo de alguna otra noticia importante que nos hayamos perdido, pero bueno, acá estamos de vuelta para poder estar junto a ustedes, nuestros nuevos oyentes. Ahora empezó el año de verdad. El año estaba esperando que nosotros arranquemos. Ahora arranca con todo. Estamos aquí con las plumas. No puedo parar de gritar. Me comí un Guido Casca. Qué bueno el programa de Guido Casca, el de... No sé si es bueno. Yo un poco me enganché con el que cantan. No sé si lo vieron. No lo vi. Que cantan y le va apareciendo la barrita y si desafinan, o sea, como que hay un programa, un software. Existe yo. Que el chaboncito va cantando una canción, una especie de karaoke, y le van apareciendo unas líneas que de alguna manera para ver si se va del tono. Grafican el tono y además los momentos en que tiene que cantar y los que no. Por ejemplo, a veces vieron que... Cuando termina una letra, una parte de una canción, como que sigue, se puede extender un poco más la voz. Sí. Y a veces no. Entonces como que vos tenés que estar atento a eso. Y después hay un puntaje que saca la computadora y compiten así. Che, y una pregunta. ¿El programa de los 8 escalones? Sigue estando. ¿Podemos ir? Ahora me dijeron que se puede ir de a grupo. Se va de a grupo. Yo creo que si nosotros vamos, la tercera va a los 8 escalones, gana. Yo creo que... Y ponemos una radio paralela. ¿Contra quién competimos ahora que no está Sofovich? O se compite contra Sofovich desde la muerte. Fernando Niembro está otro a quien le hemos deseado la muerte en este programa. Podemos ir y matarlo. Sí. Por ejemplo. Yo creo que tenemos que ir a los 8 escalones. Y matar a todos. Matar a Guido. Iván de Pineda. Y a... Tete Custarón, no sé si sigue al estando. Robot inteligente Iván de Pineda. Juan Di Natale está también. A Juan Di Natale le podemos perdonar la vida. Nos sí, habría bien. Que ver, sí. Le sacamos una mano para que quede como si alguien. Nos quede bien, nos quede bien. Che, tenemos algunos cambios de secciones. Sí, tenemos un programa renovado y más corto. Queremos decirles que nuestro programa sí. dura de las 11 de la mañana a la 1 del mediodía. Así que no nos van a tener mucho tiempo entre nosotros. Sí, como en el fútbol, viste que piden a equipos cortos. Y que ganen en... Perdón. Guarda, Manuel. No, no, perdón, perdón. ¿Torneos cortos? No, no, equipos cortos. Que ya no haya tanta distancia entre el defensor y el delantero. Como que para que sea más compacto el equipo. Sí, y, está bien. Y juegue con mayor soltura, con más dinámica. Yo creo que un poco... Nos está pidiendo eso. De este año para la Tercer Mon. Manuel es quiere esa. Que nos llamen de la redonda. Sí. Es un equipo corto, bien. Vamos a escuchar el primer tema en el marco de una de las secciones que ya existía. Y del paro nacional. Y del paro nacional. Queremos enmarcar esta canción dentro del paro nacional, primero, sí. antes de empezar. Sí. ¿Qué canción es? La canción se llama Son of Sam y el que la canta es el señor Elliot Smith. Diario del Tercer Mundo. 11:20 de la mañana. Te robé la hora, Manuel, estabas a punto. Volvemos con el diario de LTM, esta sección que se explica sola. El librero que se hizo famoso por no subir los precios debió cerrar su local. Gabriel Barrios, el dueño de una librería neuquina que cobró notoriedad, no negarse a subir los precios de sus productos y adherir a precios cuidados, anunció que cerrará definitivamente su comercio debido a que no puede hacer frente al aumento de costos ni las deudas. Y sí, era como medio... Tenía un límite. Previsible. Los límites del modelo. Habla el señor librero. Por el volumen de venta tuvimos que recategorizarnos, que es un eufemismo para decir que tuvimos que cerrar. Cosa que fue ficticia porque al poco tiempo volvieron a bajar como antes y ahora tendría que volver a ser monotributista. La única manera de salvar el negocio es que se triplique la cantidad de gente, aseguró. Si bien al principio había obtenido un boom de ventas, al no actualizar los valores, su negocio se volvió inviable. Ya me achiqué todo lo que pude para seguir con este proyecto. Estoy viviendo en un depósito. No, pobre. Es entre gracioso, es como... Se compró todo. Pobre, pobre. Pero... Entre pobre y boludo. Sí, ¿no? Claro, tal cual. Pero no me importa. Acá voy a morir con la mía. Esto afirmó al anunciar que debería bajar la persiana. Pobrecito. Pobre el librero que quiso ser consecuente con sus ideales. Yo vi el spot hoy a la mañana... Es recomendable. Porque estaba este librero estaba en los spots de fútbol para todos, diciendo cómo había que ser un comerciante ejemplar. Y bueno. Y remitía a de cuando era chico y le fiaban un caramelo, entonces él no bajaba los precios, no pudo en la competitividad. Sí. Ahí muy mal el gobierno de no tirarle un billete. El tipo le está saliendo de, sí, sí, de la publicidad y no son capaces de... Un subsidito, algo. Lo que pasa es que también sería como polémico. Si lo llegan a descubrir. Imagínate. Sí, la nación te está siguiendo los pasos. Gnocchi. Librero gnocchi del gobierno, claro. Cobra asignación universal por libro. Claro, el librero que vendía los libros baratos era un gnocchi, sería el titular. Para Falkland deberían ser Malvinas. En medio de la escalada belicista británica en el Atlántico Sur, el apoyo a la causa Malvinas puede llegar de los rincones más insospechados. Descendiente de Anthony Carey, quinto visconde de Falkland, en cuyo honor los ingleses bautizaron las islas del siglo XVII, Lord... ¿Qué es esto? Parece Game of Thrones. Lord Lucius Falkland envió Lucius Malfoy a la embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro, una carta difundida ahora por primera vez en la que califica de piratería la ocupación británica y apoya una salida negociada. Como de Pirate Bay, cierran. Hay que hacer una causa conjunta: encerrar de Pirate Bay y Malvinas. Y cerrar Malvinas. ¿Por qué no hundimos las Malvinas? Yo creo que es una solución superadora. Hundamos las Malvinas. Es la tercera vía, o sea, no es se ni nuestra ni de los ingleses. La hundimos. ¿Se lo damos a los uruguayos? No, no. No, la hundimos. Sí, sí. Dinamitamos las Islas Malvinas. Ya está. ¿Cómo hundís una isla? Con tenés que ir abajo y cortarle. Mandás miles de focas bebés a cortar el suelo. Hacés muchos agujeros y se pincha. Y abrís todas las canillas. La inundás, claro. La inundás. Hay que poner de intendente a Bruera y. Y funciona. En marzo de 2013, vísperas del referéndum convocado por el gobierno británico en las Islas Malvinas, la embajadora Castro envió 3.000 cartas e igual número de correos electrónicos, o sea, también 3.000 cartas y 3.000 mails, a parlamentos británicos, miembros del cuerpo diplomático, académicos y periodistas, acompañado del documento Las Naciones Unidas, la cuestión Malvinas y el principio de libre determinación. En su carta, Lord Falkland relataba la historia del hombre del nombre en inglés de las islas. La conexión histórica de mi familia con las islas en el siglo XVII es curiosa y poco conocida o entretenida aquí en Gran Bretaña. Mi antepasado, me lo imagino un viejo recheto como de trajecito. Y es descendiente de alguien. De trajecito con voladitos. Y peluca. Sí. Mi antepasado tuvo un papel decisivo en la elaboración de un consorcio de inversionistas para tratar de recuperar valiosos restos de naufragios en la costa suroriental de América del Sur. Esto parece haber sido un esfuerzo semioficial a través de su alto cargo como primer lord del alta... Esto mucho no me interesa. Bueno, ya nos dimos cuenta. Pero esto es un programa de radio, Santiago, sí, y vos tenés que ver las noticias. Estamos informando, pero por, dando un es servicio. Que a este señor le cuesta mucho el español, como a mí. Esta búsqueda de tesoros perdidos en alta mar en 1690 llevó al primer contacto británico con las islas. En marzo de 1694, el vizconde Falkland fue arrestado y enviado a la Torre de Londres por perculado, que es una malversación de fondos, donde murió de viruela poco después a los 38 años. Las elecciones del 7 de mayo son el trasfondo de la actual embestida británica. Es sabido que en la Argentina, que reclama el diálogo y la negociación, no constituye una amenaza bélica para los habitantes de las Islas Malvinas. En el contexto electoral, el gobierno conservador quiere agitar el fantasma de 1982 para reflotar la figura de Margaret Thatcher, nuestra amiga, quien pudiendo evitar la guerra, prefirió asegurar con la victoria su rédito electoral. El Reino Unido sigue incumpliendo con la obligación que le impone el derecho internacional de buscar una solución a la controversia por la vía pacífica y diplomática, dijo la embajadora. Bien. Puede que a vos no te importe, pero para mí... No, esa cita larga. Que el sobrino de Falkland salga a decir que para él las Malvinas son argentinas, por decirlo de alguna manera, o eso fue un acto de piratería por parte de los ingleses y no tienen derecho legítimo sobre ese territorio, sí. Es importante. Es un fundamento de legitimidad, una voz autorizada, digamos. Es una voz autorizada y aparte los ingleses tienen todo esto del legado, de las instituciones más clásicas... que es un sobrino del vizconde, claro. Cosas que a nosotros no nos importan mucho, pero que me parece que suman, digamos. En donde siempre los argumentos que se escuchan de parte de los ingleses es no, ni en pedo. Sí, lo que es, en realidad la lógica que mantiene Gran Bretaña y que se tiene que cuestionar es la de la libre determinación de los pueblos. Porque... Sí, eso es lo que indica el derecho internacional, digamos, pero... Pero insisten que... con esa política... Y pero con esa lógica se amparan también para decir que los falklandeses quieren seguir siendo Falkland. Claro, es lo siendo... que hicieron cuando hicieron ese referéndum en las islas. Claro, ellos se amparan en eso, en la soberanía de los pueblos, digamos, en la autodeterminación. Sí, sí, sí, por eso, y eso es lo que hay que cuestionar, sobre todo cuando funciona algo como colonia. En fin. ¿Qué serio que nos pusimos? No, tremendo. La tercera noticia, el 70%... No me tocó la de HIV. Y bueno, mala suerte. Pero ahora puedes discutirla. Hablar. El 70% de las consultas por HIV las hacen las mujeres. En territorios bonaerenses existen unas 28.300 personas con VIH. Y pese a que afecta más a los varones, son las mujeres las que más frecuentemente realizan una detección temprana, según surge de las estadísticas para el diagnóstico precoz del Ministerio de Salud Provincial. De acuerdo a ese trabajo, el 70% de las consultas por HIV en hospitales bonaerenses las realizan mujeres y, por lo tanto, son ellas quienes llegan más temprano al diagnóstico y logran controlar mejor la enfermedad. Llegar antes al diagnóstico e iniciar rápidamente el tratamiento resulta fundamental para prevenir un avance del virus que derive en enfermedades oportunistas propias de la fase del SIDA de la enfermedad. A partir del 2001 rige la obligatoriedad de ofrecimiento del test de VIH a todas las mujeres embarazadas, lo cual permite aumentar la cantidad de testeos y a su vez disminuir notablemente la transmisión madre-hijo. Cabe destacar que el 50% de las mujeres con VIH son diagnosticadas durante el embarazo. En territorio bonaerense un 40% corresponde a mujeres y un 60% restante a los varones. Y en cuanto a las vías de transmisión, el 90% ocurre por vía sexual, el 7% por causas que las personas no pueden establecer y solo el 3% se da por transmisión vertical, es decir, de la mamá al bebé en el embarazo o el parto o a través del amamantamiento. Es tu tema, Santiago. Desarrollalo. Sí, desarrolla. Ya el día ya lo tenés. No, qué sé yo. Claro, hay más. La noticia es de que los varones no pude. Los varones no se hacen el test y las mujeres están obligadas a hacerse el test, por eso se hacen más el test. Cada vez que quedás embarazada te tenés que hacer el test. ¿Por qué están obligadas las mujeres? Porque cuando quedas embarazada, si tenés HIV y lo sabes, podés hacer como un tratamiento. En realidad no es un tratamiento, es no tener el bebé por parto natural, así no traga la placenta y ese es el momento en el que el bebé se puede contagiar de HIV. Entonces así reducís las posibilidades de que tu bebé tenga también HIV positivo. Lo único que sacamos de esto es que los varones nos tenemos que hacer más el test. No, y que no es solo hacerse el test por, qué sé yo, por miedo o paranoiquear, digamos, como que influye, digamos, en un tratamiento mejor, digamos, hacerlo a tiempo. Sí, te podés tratar, bajás la carga viral y bajás también las posibilidades que tenés de pasar ese virus a otra persona. Está bueno hacerse el test. Y está bueno, en realidad, en contra de lo que hacen esas noticias, no pintar grupos de riesgo, porque hay un montón de noticias que dicen, bueno, los gays, bueno, los varones, bueno, las mujeres, todos seríamos un grupo de riesgo. No está bueno pintar, me parece, a un grupo de riesgo. Porque sí, claro. Pero así funcionan las noticias. Sobre todo en internet, ahora que se titula para la tribuna. Entonces, uno pones un grupo de riesgo, lo vinculas al VIH y ya estás esperando todos los comentarios de abajo que van a decir, sí, los putos. Bueno, pero este de las mujeres también, se supone que solamente los hombres. Entonces, no, las mujeres se hacen más el test. Y en realidad es mentira, están obligadas a hacerse el test. Ese sería el título como más conveniente. Bueno, vamos a ir a escuchar una segunda canción. Sí. La balacera. No dijimos que el común denominador era sobre asesinatos, ¿o sí lo dijimos? No, no lo dijimos. Bueno, la primera canción era Son of Sam, que era de un asesino, y esta es La balacera. De Miró y su fabulosa orquesta de juguete. Dale. Escapar de la balacera, entre pasillos estrechos, pisando sangre y tierra. Escogí al azar casillas de madera, saltando tapias y techos, huyendo de una guerra que no quise ocasionar. Todo el barrio está enfrentado, la ley me quiere apedrear. Lo mismo del otro lado, algo duele aquí, creo que es el corazón. Nada nuevo si no fuera porque huele a plomo. Es la hora del fin, pues quizás la salvación. Minutos pasan de las 11 de la mañana. Estás escuchando LT Morning. Almorzando con LTM. Sí, LT Morning o la tercer morning al mediodía también. Es una second morning. Claro. Una segunda mañana. La segunda mañana. Es cuando uno desayuna por segunda vez. Sí. Si uno se levanta temprano, uno desayuna cuando se levanta y como a las 11 de la mañana tiene que volver a desayunar algo. Sí, porque si no, no llegás. El mate ya te está dejando como una acidez ahí. Como una úlcera te está generando. Sí. Entonces tenés que comer alguito, un tentempié. Una galletita con queso. Tal un vaso cual. De yogur. Bueno, eso que están haciendo ustedes en sus casas, nosotros no lo estamos replicando. Lo vamos a implementar en las semanas subsiguientes, la comida. Un yogur con cerealitos. Yo había traído unos cuernitos por ahí. Acá el que está merendando, desayunando por segunda vez, es el Capitán Rodo, el auténtico Rodo, que se está manducando unas galletitas en su segundo desayuno. Che, los cuernitos que yo traje... ¿Puede ser que se los comieron todo? El programa de antes, de mañana es mejor, lastra. Siempre estamos rodeados de programas con producciones muy numerosas. Sí. Y nosotros somos los que ves. Somos los cuatro. Arrancó con todo de mañana es mejor, no sé si lo han alcanzado a escuchar. Sobre todo los viernes, está muy bien. Sobre todo los viernes que está Manuel de co-conductor, está muy bien el programa. Se amplió de 1 a 2 horas y está como más distendido, magacineado. Está muy bien. Bueno, vamos a comentarles un poco las canciones que estábamos escuchando, que son parte de una sección que para nuestros oyentes clásicos ya la conocen, que es el común denominador. Que es una sección que en este nuevo formato de programa va a ser transversal. Evolucionó. Atraviesa todo. La totalidad del programa. Tal cual. Y en este caso, el común denominador del día de la fecha es sobre asesinatos, como ya bien dijo Manuel. Y la canción que escuchábamos recién, La Balacera, trata de un tipo que queda en el medio de una balacera y la canción va relatando cómo el chabón se está muriendo, digamos. Claro. Y cómo le queda abierto un ojo, ve lo que está pasando. En primera persona lo narra, ¿no? Narra cómo... No cuenta por qué, pero parece como que se estaba escapando de algún lugar, le pegan un tiro y se queda medio muerto ahí. Y para mí, como él dice, como que los va a esperar con un ojo entreabierto. En el cielo. No. Lo voy a esperar en el cielo. No, en el piso, así como medio de traición, de tirarle un tiro. Onda Reservoir Dogs. Ah. Me gusta cuando pasan esas cosas en las películas. Sí. El otro día veíamos un compilado, medio bizarro, de... ¿cómo se llama el que hace Rambo? Sylvester Stallone. Un compilado como de 40 minutos de todas las veces que Sylvester Stallone mató a alguien. Muy bueno. No, es muy bueno, lo recomiendo. En películas. En películas, ¿no? Claramente. O sea, hay como bloques por película y cómo él va matando a diferentes personas. ¿Lo podemos subir al Facebook de Aleta Sermón? No sé si da para tanto, pero puede ser. Por ahí al Twitter, que es más efímero, de última queda ahí. Dale. Queda olvidado. Si nos escucha el productor. ¿Cómo? ¿Me toca a mí? Te toca a vos. Nos queda una noticia colgada. Ah, nos queda una noticia. Aguántenme, ¿eh? La del VIH, ¿no? Cristina Campos es la primera candidata trans a senadora. Cristina es una referente de Nuevo Encuentro, pero además ella es presidenta de un emprendimiento textil que es la primera cooperativa trans en Mendoza y es una militante por los derechos humanos. Hace más de 3 años que funciona en Mendoza la Vientos de Cambio, que es una cooperativa textil trans de la provincia de Mendoza, justamente. Dice Cristina, creo que ser trans y luchadora me entrenó para ir al Senado. Militamos por la inclusión y la convivencia en la diversidad como parte de los derechos humanos, proclamó. Así surgió la cooperativa textil que preside y que emplea a 16 chicas transexuales. A ver... Los y las compañeras todos los días aprendemos que convivir y participar en democracia no es solamente votar cada 2 años. Es mucho más. Es militar activamente por las conquistas que nos hacen felices, con amor y sin odio, pero desde la memoria y por la verdad y la justicia, para que no haya nunca más impunidad en nuestro país. Ahí se como que se puso el cassette. Sí. A pleno... De comunicado del 24 de marzo. Sí, todo esto es parte de mi compromiso como candidata a senadora provincial. Esto destacó la precandidata, quien logró que le concedieran la patria potestad de 2 sobrinos y destacó que el espacio por el que se presenta tiene a la diversidad y a los derechos humanos como bandera. Muy bien. Llegó. Bien. Bien, muy bien. Es muy difícil llegar cuando no puedes hacer la escuela, ¿no? Porque es generalmente lo que le pasa a la comunidad trans. Y aparte sí. en Mendoza, que es una provincia bastante conservadora. Sí. Lo que pasa es que tienen la vendimia. La vendimia gay. La vendimia trans o gay. Se llama gay, pero es bastante trans. Y eso para mí levanta. Reflota a estas identidades que además están todas bárbaras. Que es una fiesta del vino, ¿no? Es una fiesta del viño, está la vendimia tradicional y claro, después viene la de Nieto Senetiner y la vendimia trans. Después viene la vendimia gay. La de López, Nieto Senetiner, Bianchi. Los lindos sobreviven nada más en Mendoza. Valentín Lacrado. La vendimia gay, porque son todos unos cuerpos tipo comparsa de Gualeguaychú. Claro. Es esa la onda que se curte. Muchos gimnasios, silicona. Hay mucha gente linda en Mendoza. Atención. Eso dice el estereotipo nacional. Sí. Sí, acá dicen que el productor dice que no, pero que sí. Es puro humo, pero. No, es verdad. Supuestamente las mendocinas son las más lindas después de la rosarina, o no sé cómo es el ranking. Son muy lindas las mendocinas. ¿Estás hablando de un caso particular y estás generalizando? No, bien, es lo que todos sospechábamos. Gente que me está escuchando puede conocer de qué estoy hablando, no importa. Ay, ¿qué te haces el tengo código? Disculpanos. No voy a decir al aire quién es. No nos importa tampoco, pero bueno. Está bien. Digo, es tu teoría. No, mi apreciación. Estás dejando afuera a los oyentes y aún peor, a mí. Vos tenés experiencia también en el tema. Estuve incursionando en mendocinos este verano y bien. Bastante bien. ¿Están en el ranking? ¿En el entran, top 5? Sí, podemos decir. Tampoco hay tanto. Hay 23 provincias. Sí, pero vienen, se importan. Acá se importan. Pero las que importan son poquitas, digámoslo también. Porque no, Rosario. Por ejemplo, La Rioja. Nah. Bueno, yo nunca fui. No sé. Lo que importa no es ir, sino lo que llega. Formosa. Formosa. Primero, ¿existe? ¿Dónde no está? Sabemos. Si existe, ¿dónde está? Segundo, no. Bueno, está bien. Es lo que pienso yo, ¿eh? Está muy bien. Después lo que pasa en algunas otras provincias es que está poblada de porteños. Entonces como que no hay, o sea, no sé, Tierra del Fuego. Ponele. Ah, mirá, no tenía esa. No hay una raza de Tierra del Fuego. Están los tehuelches, pero creo que están un poco extinguidos. ¿Será porque Mendoza... Más que hay una cosa así libidinosa con el vino, el sol. Las montañas. Las montañas. La cercanía con Chile. Está en un spot de la porque provincia. Es como visite un Mendoza. De Chile, pero mejorado. Todo lo irritante que tiene el tonito de Chile, no. ¿Puede ser que sean más morenos en Mendoza? Y puede ser por la cercanía con Chile. Los chilenos no son tan morenos. Son más morenos que nosotros. Más o menos. Que vos no. Que vos no. No, que yo no. En general, estoy hablando de la raza argentina. Qué fuerte. Qué roquista lo tuyo. Estuvimos en Chile con Manuel y nos cruzamos en la terminal. No sé si... Eso fue otro suceso del verano. Sí, fue incluso más que lo de Nisman, me parece. Porque nos dimos cuenta que un mismo. Una misma escenografía, en este caso Valparaíso, puede ser utilizada para dos fines distintos. Yo hice como un viaje de amor y Manuel uno de militancia, pero en paralelo. El mismo lugar. Sí, se cruzaron los mundos. como cosas muy distintas. Un vortex, un vórtice. Y en un momento se abrió esa compuerta y cuando yo me estaba yendo, Manuel estaba llegando y nos cruzamos de pedo en la terminal a las 7 de la mañana. Sí, no, nada. Eso tenía sentido. Fue uno de los grandes sucesos de LTM en el verano. LTM en el exterior. Este año, otro anuncio parroquial que tenemos que hacer. No vamos a viajar más. Con esto de las elecciones no nos bajaron guita. Y bueno, no tenemos plata para seguir viajando por el mundo. Así que vamos a hacer todos los martes el programa desde el Olga Vázquez. El Estudio 1. El Estudio 1 de Radionauta FM. Por eso está el Auténtico Rodo, porque estamos acá. El Auténtico Rodo, el Auténtico Colo. Claro, son todos los que siempre estuvieron transmitiendo desde La Plata. Sí. Nos pensábamos que no nos íbamos a encontrar con nada nuevo y sin embargo hay personajes matinales en este lugar que han llamado la atención por sus peculiaridades. Creo que vamos a poder también durante el año ir. ¿Hablas del enano que estaba afuera? ¿O de la quién? Mujer barbuda. Pues la mujer barbuda está siempre muy, muy de Olga Vázquez. Sí. Es una marca distintiva. Che, una pena que no podamos seguir viajando, pero también había que amoldarse un poco a esta nueva política de Radionauta de tener programación matutina. Matutina y en piso. Sí. Basta de chamullo. Basta de, basta de pelotudear por el mundo. Vengan a laburar. Y de bueno, viajar, de hacerse los... ¿Los qué? Los Marley. Acabo de encontrar, mientras yo hablo, voy scrolleando mi Facebook... Y encontré una publicación, vieron que hay un grupo de la Universidad Nacional de La Plata, y una chica que pregunta, buenas, ¿saben dónde puedo conseguir un cráneo? Gran pregunta. Gran pregunta para la Universidad Nacional de La Plata. Como la Tercer Mon es servicio, Le decimos que puede conseguir un cráneo si se acerca a Olga Vázquez, sí. De 2 a 6 de la tarde. Los viernes de 12 a 6 de la mañana puede conseguir varios cráneos. Y llevárselos y estudiarlos y hacer lo que quiera. Sí. También hay una muestra muy, ¿cómo llamarlo? Biológica para estudiantes de medicina, que es una concha gigante que suele estar en el Olga Vázquez, que también pueden venir a hacer prácticas, observarla, ver, digamos, que anatómicamente, qué, ¿no? Claro, qué fisionomía tiene y bueno. ¿Está esterilizada? No sé. A mí me da un poco de impresión el tema del olor, porque la gente de medicina estudia esas cosas, de cuando las cosas están como medias podridas. Claro, en formol suelen estudiar. No, y la gente también. Si tenés, no te agarran en el mejor estado, ¿viste? Cuando llegás al médico, imagínate que te querés levantar al doctor. Nunca llegás en el mejor estado. No, no. O te duele todo, o no, tenés mocos. O... Estás hecho pedazo. Y por eso vas al médico. Espero que no le pase esto a este órgano grande. No, por lo que tengo entendido, no es de verdad. Así que no creo que le pase nada. ¿Pero cómo es una concha gigante? Una concha gigante. Pasá el dato que quiero ir a ver, porque desconozco. ¿Dónde está? Está en el Olga Vázquez, chicos. ¿Es una de goma espuma? Es una concha de goma espuma, sí. La voy a buscar. Así que cuando veamos contingente de estudiante de medicina, ya sabemos por qué están acá buscando cráneos. Bueno, Santiago, es hora que conozcas conchas. Te lo voy a decir así. Es hora de que la busques y que la reconozcas. Sí. En internet hay muchísimo. Ahora google. Es más, hay más conchas que otra cosa en internet. Más, no, creo que hay más tetas. Con el tema del vocabulario. Por ejemplo, ¿se puede decir concha así tantas veces y de manera tan...? No sé, por ahí nos cae el AFCA. No. Creo que tenemos que empezar a regular esas cosas. Puede que haya niños escuchando. Vagina. Hoy hay paro. Hay una vagina gigante. Hay una chuchi abajo. A ver. Ah, buscaste conchas de mar. Así no, vas pero a no llegar. Son así. No son así. Puede... No, no sé. No sé. Conchas de persona voy a poner. Bueno, vamos a ir a escuchar otro tema del común denominador, ¿les parece? Me parece. ¿Qué sigue? Sigue I Don't Like Mondays de... ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, de The Bombtums Rats. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? So clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Now I ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the cat

5 minutos faltan para las 12 del mediodía. Esto es LT Morning. 54 minutos pasaron de las 11 de la mañana en la ciudad de La Plata. ¿No dijimos las condiciones meteorológicas? No, no las dijimos. Podemos decirlas, si podemos, ¿no? A ver. Estoy a tus servicios, Pati Mayonis. Está contame. Lindo. Hoy va a ser una máxima de 27 grados, mañana mínima 14, máxima 19, despejado, sol. Vieron que cuando llegábamos a la mañana había muchas nubes. Sí. Bueno, se han dispersado, se fueron. ¿Se dispersaron como los cortes de la autopista? Eso ya desconozco, vamos a estar en comunicación. Sí. Se levantaron los cortes de autopista para quienes nos están escuchando, están emprendiendo su viaje a Capital o hacia algunas zonas del conurbano. En auto tienen que ir. El plaza está de paro, el costero está de paro, el tren está de paro, así que, no sé, alquílese un caballo, vea cómo llega. A Cocochín. Bueno, o sea que mañana también va a estar lindo y hoy bastante calor, 27 grados es bastante para lo que veníamos acostumbrados. Supuestamente iba a llover hoy. Anoche llovió, pero muy poquito. Hoy a la mañana muy temprano garúaba, pero... Que te garúe finito. Muy tímidamente, o sea, una pizca. Una pizca de agua. Bueno, vamos a involucrarnos con el común denominador del día de la fecha, que es sobre asesinatos. La canción que pasaba recién era también sobre asesinatos. Sí, era del señor Bob Geldof, al frente de esta banda que se llama The Boomtown Rat, que es el chabón que hizo los Live Aids. Ese chaboncito antes era músico. Sigue siéndolo, me imagino, pero... Pegó un par de temas como este, que es un tema muy conocido, que se llama I Don't Like Mondays, no me gustan los lunes. Y habla de Brenda Ann Spencer, que es una de las primeras yankees que agarró un rifle y se fue al colegio a pegarse unos tiros. Esto ¿fue la precursora de ese tipo de prácticas estadounidenses? Me parece pasa que mucho, sí. Pasa mucho en las escuelas en Yanquilandia de los pibes que llegan y matan. Dicen, ya fue todo. Y empiezan los tiros. Y con revólver. Tiene muchos revólveres. Y ahí está el quiz de la cuestión. Esto fue un rifle que le habían regalado a su padre en Navidad. Porque vieron que los yankees tienen como esas cosas. De que se regalan, se regalan armas. No solo que se regalan, sino que hay como un fetiche. Una cultura armamentística. Sí. Ellos se basan en la enmienda esa de la Constitución que dice que... pueden estar armados, como que es legal que el ciudadano esté armado para defender la nación. Entonces tienen su arsenal. ¿Qué onda las enmiendas? ¿Cuántas hay? No sé. Siempre se amparan en enmiendas. Sí. Por la cuarta enmienda, yo quiero un pancho. Me amparo en la cuarta enmienda. Un perro caliente. Bueno, y la loquita esta agarró el rifle y se fue a una escuela y mató a todos. Sí, entró a la escuela de los corchazos encerrando a todos los que allí estaban durante 6 horas. Murieron 2 personas y cuando se le preguntó por qué lo había hecho, la chica dijo esa frase, desde entonces famosa, I don't like Mondays, no me gustan los lunes. Qué lindo no medir las consecuencias, llegar y matar a todos. Si hoy no los va, más un lunes. ¿Y por qué los mataste? Medio relato salvaje, ¿no? No los banco más. Como bueno, ya fue todo. No me gustan los lunes. Ah, bueno. Qué bien. Y aparte hay gente particular que el lunes es como, no. Otra vez te tengo que ver. Y sabes que lo vas a tener que ver toda la semana. Así te ahorras un disgusto de toda la semana y listo. Vieron que la Facultad de Humanidades es un marco perfecto para realizar un... No es que yo lo esté pensando ni que lo esté planeando. Es que tiene como la arquitectura de una universidad norteamericana. Y más por la blancura de sus paredes. Sí, esa blancura pide sangre. Sí, sí, sí. A gritos la pide. Como que decís, bueno, listo, llego en el rondín. Sí. Me bajo del rondín, entro a la fase por la puerta central. Pelo. Ahí pelo el arma y ya tengo como 4 o 5 mesitas de agrupaciones a lo loco. Después me meto en la biblioteca. Estamos seguros que en un caso así los primeros que morirían son los militantes, ¿no? Y claramente, mira, apenas entras tenés la mesita del aula y de la JP. Chau, los dos fueron. Y la del MAS. Además están siempre, entonces ahí boleta. Y después tenés como esos estares comunes llenos de gente. Sí. O sea, es como, bueno, ya fue todo. Aparte, esto no es una apología al magnicidio, ¿no? Pero, por ejemplo, la guardia edilicia. El poder de reacción de la guardia edilicia. Claro. Yo creo que poco. Lo que puede llegar a pasar es que la gente de Scioli esté un poco más preparada, porque vieron que ahí está el helipuerto de Naniel. Sí. Ahí puede ser que te vengan a buscar al toque. Lo que tiene es que, como es un lugar muy amplio, se presta mucho para el escape. La gente se puede escapar y rápidamente. Sí. No, como... vas a poder matar a todos. Claro. Está claro, pues son cuatro edificios. No. Psicología, los tres de humanidades no. O matás a los militantes o matás a Viguera. Claro, son las dos opciones que te quedan. O vas a buscar a los ñoños a la biblioteca. Esa es otra opción. Están ahí cerquita. Podés llevarte uno de pasada. Total, esas muertes no le importan a nadie. Da lo mismo. Un ñoño en la biblioteca está ahí todos los días. Lo matás, ¿quién se va a dar cuenta que falta? Sería muy cinematográfico, además. Me imagino yo disparando contra las estanterías. Y me imagino hojas. Se van cayendo. Hojas amarillas. Así, destrozadas, volando. Igual vos te podés llegar a imaginar después la calentura de la gente de la biblioteca. Ah, que no, siempre está enojada a la semana. Mandan un mail. Recaliente. Cerrada la biblioteca porque estamos ordenando el desastre que dejaron. No les importan los muertos. No. El problema es ordenar esos libros. Se descatalogaron los libros. Habría que... No sabemos cuántos libros perdimos. Baja en efecto dominó. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, sí, y aplastan a alguien. Todo, la gente de Bibuma enojada. Sí, sí. Peor que la loquita esta. Y la gente que apadrina libros, ponele. Te mandan un mail y te dicen: queremos informarle con mucho sentimiento. Pésame. Queremos darle el pésame. El libro que usted apadrinó, no sé. Fue asesinado. Sí, fue asesinado y tuvimos que enterrarlo hoy en los fondos de la Facultad de Humanidades. Al lado del segundo pino después del bicicletero. Atentamente, Mr. Bibuma. Qué gracioso a la gente de Bibuma. Les mandamos un saludo si es que nos están escuchando. Bueno, este es el común denominador sobre asesinatos. No sé si ustedes quieren... asesinar a alguien. Asesinar a alguien. Todo esto que hablamos recién era solo una fantasía. ¿Nunca pensaron en mandarse una así? No, seriamente, ¿no? Porque si no estaríamos... Yo me acuerdo cuando daba clases en una escuela que en el salón de maestros se da un lugar a confesión, donde la gente confiesa cosas. Y había una señora que decía que a los alumnos de otra escuela le daban ganas de salir y atropellarlos a todos con el auto. Fuerte. Sí, no sé qué. Ella tenía un problema, se ve, con esos alumnos, pero también había generado un método, ¿no? Porque ¿qué tenía esa señora para matar a esos alumnos? Solamente su vehículo, que se imaginaba y seguro soñaba con eso. Yo me recuerdo que cuando fue lo de... ¿Se acuerdan el loquito ese disfrazado del Guasón? Sí, con la película de Batman. Con la película de Batman que entró a disparar adentro del cine. Sí. Yo soy cagón. Partamos de ahí. Pero me acuerdo que me daba miedo un poquito ir al cine. Y que suceda. Que ir a ver Batman. Me daba miedo ir a ver Batman. Y porque hay mucho del llamado efecto contagio, digamos. Sí, sucede mucho. Lo mismo con lo de las escuelas. Claro. También pasa. Es... El año pasado, en algún pueblito del interior, como si te dijese Rauch, algún pueblito del interior, un típico, había un chabón que se había disfrazado de payaso y asustaba a la gente con una motosierra. Merece la muerte esa persona. Ese chabón no lo mataron de casualidad, digamos. Me suena muy Caleta Olivia. Esas cosas, sí, tranquilamente pero pueden acá pasar. Acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, igual... 27 enmiendas ahí nos tiran acá el dato. ¿27 enmiendas? Sí. Pero las balas se pueden comprar en el súper. Pero las balas... Sí. No pasarán. Vamos a la góndola de balas, que ando necesitando un calibre acá, 22. Acá, por ejemplo, ¿dónde hay una armería? Yo no ubico las armerías. Estarán en la Galería San Martín abajo. En la Avenida 13 me dicen que hay una armería. Posta. Para mí la ferretería se vende acá. ¿Balas? De clandestino. Rifles, no... Pero así de... Más... De fogueo. No sé. Las balines. ¿Nunca tuvieron una pistola balines? Sí. Che, yo no dije cuando tengo ganas de matar gente. ¿Por qué me silencian así? Yo también tengo ganas de matar gente. ¿A quién tenés ganas de matar, Mati? A mí me da muchas ganas de matar a la gente cuando llueve y pasan y te mojan. Ah, sí. Agarraría una pistola y los mataría. Como sí, que sí. No... Al instante. Como, vos sos Gil, ¡pum! Listo. Era Gil. Se acabó. Y de paso te llevas el auto. Claro, que vas a matar a alguien. Vámonos por algún bien. Sí, es como más Una cosa más coyuntural, digamos, no tan planificada. No, claro. Pero después hay diferentes situaciones como ganas de matar al empresariado y esas cosas ya más. Secuestrar, pedir rescate. ¿Qué es matar a alguien con pistola? Pero qué lindo que es ahorcarlo o darle patadas en la cabeza. Qué fuerte, Santiago. Yo no sé si haría algo así, ¿eh? Che, atención porque las redes sociales están a pleno. 48, 7 y 8, nos dice una oyente, que hay una armería. Pleno centro. Casa Cosoli, dice que cree que se llama, y tiene la vidriera llena de chumbos. Ay, tengo la vidriera llena de chumbos. Es como una frase, ¿no? Me llenaste la vidriera, de chumbos. No la ubico, pero está bastante en el centro. Y en 43, 3 y 4. Tampoco la ubico. Después el lugar que para mí vende armas, no sé, el lugar que queda cerca de la casa de Tristán, que es todo belicoso. Ah, Kiev. Que vende cosas de... Un gran nombre tiene, sí. Kiev, se llama. Muy bien, con muy K, bien. Con K, Kiev. Y si vende es con K. Cosas camufladas. Deben vender cosas para jugar al paintball también. Sí, ¿cómo se llaman los uniformes de la policía? Para mí, claro, hay que sacárselas un arma a los policías nuevos, que están todos medios pelotudos todavía. Acaban de salir a la calle. Es lo que le pasa siempre a la policía igual, ¿eh? Aunque no sean nuevos. Pierden armas. Con esas boinitas. Le toca, uno le pregunta a la hora y el otro le saca el arma. Y vas corriendo. Es rara la estética de la policía nueva. Como que es mitad militar, mitad me copié de la metropolitana. Sí. ¿No? Como que no se definieron bien. El estilo, lo que marca más el estilo es la boinita esa pestosa. Es que la boina esa es muy militar, las boinas azules. Sí, es medio franchute o... Sí, no sé. Inglés, me parece, ¿no? La boina... Bueno, todos usan boina igual. No sé, no sé. Las tendría que haber puesto verdes y con un escudo de esa flor que es ahora el símbolo de la ciudad. No, pero verde sí, ya sería directamente Aldo Rico. Y vieron que ahora a La Plata le pusieron como una especie de flor. Ah, que es como las diagonales. La señalética. Sí. Bien grande. Bueno, están en la calle las policías locales y vamos a seguir hablando de asesinatos nosotros porque vamos a ir a escuchar una canción más del común denominador. No lo encuentro. Es los Clash, Wrong en Boyo. All over again. Don't you know it is wrong? trample people under your feet. Don't you know it is wrong to cheat a trying man? Don't you know it is wrong to cheat a trying man? You better stop. It is the wrong employer. Seguí la boludez. Seguinos en Twitter, arroba Le Tercer Mon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. Volvimos, son las 12 y 10 del mediodía y esto es la Tercer Mon Radio. Estábamos escuchando algunas canciones sobre asesinatos, que vamos a seguir escuchando canciones porque, como dijimos antes, el común denominador ahora es transversal. Por si no había quedado claro, no sé si quedó lo suficientemente claro. Común denominador se llamó la sección. Queremos agradecer a la gente que nos está respondiendo vía redes sociales, pero no nos está escuchando. No, tenemos un feedback. Lugares de armerías en La Plata. No las vamos a dar públicamente porque estamos en contra, digamos, de que la gente vaya y se compre un chumbo. Pero nos están dando bastante data que no sabíamos. Gracias a quienes nos están respondiendo. Y está con nosotros acá en el piso el señor Trivi para comenzar su columna, como todos los primeros programas del año. Es nuestro Ricardo Darín. Claro, es una institución, por decirlo de alguna manera. Digamos, arranca la Tercer Mon y viene Trivi a hacer su columna geopolítica. ¿Cómo podremos definirla, Trivi? Un poco de todo. Bueno, antes que nada, buen día. Y como siempre, está bueno venir el primer programa. Esta vez no vine con camisetas de fútbol, Manu, perdóname. Es verdad. Estoy en el pleno, una remera en pleno que... paro dominguero, así que vine en joguineta, las pantuflas, el deshabillé. Pero remeras, no, remera es la única, no es la única remera de cervezas o de bebidas que tenés. ¿Sí? No, creo que sí, que es la única. A ver, le decimos a los oyentes, tengo una remera que me han traído de Camboya, de una cerveza... Angkor, sí, que nunca he probado, que me gustaría probar, pero que es una remera que me gusta mucho y la uso en ocasiones especiales como esta. Ahora mandamos al Chepibe a ver si puede conseguir acá en el chino de la esquina y nos tomamos una cuando termine el programa. Estaría muy bueno. Dame dos Angkor de litro. ¿Cómo Angkor? ¿No tenés Angkor? Estaría bueno pedirle el auspicio a Angkor y a todas las armerías que mencionaron hace un rato, por lo menos que pongan unos mangos. Claro, unos pesitos por lo que acabamos de decir. No es Angkor, que tampoco nos está poniendo unos pesitos. Es verdad. Es Angkor. Angkor. Angkor Beer. National Beer. National Beer. ¿Dónde es? National Beer of Camboya. Impresionante. ¿De qué nos viniste a hablar, Trivi? Sí, esta columna, El Maravilloso Mundo de Trivi, es un poco de problemas geográficos, por así decirlo, ambientales, sociales, de aquí y de todo el mundo. Esta vez vamos a charlar sobre el bardo de los incendios en Chubut, ¿sí? Que ha salido bastante en los medios últimamente, porque es realmente muy zarpado lo que está pasando y que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y bueno, un poco la idea es charlar de qué está pasando para que suceda algo así, porque no es una cuestión solamente natural de que los incendios suceden, sino que hay intencionalidades atrás de eso y bueno, hay toda una problemática para discutir. Sí, bien. Que siempre está esta idea detrás de los incendios forestales de que son o por un rayo o porque, no sé, pasó algo, y casi diría que el 89% de los casos los incendios forestales tienen que ver con cuestiones o negligencia o intencionales, pero está metido, digamos, el ser humano que hace las cosas como el orto, digamos. O sea, no hay manera de que suceda, o sea, sí hay formas de que suceda de forma natural, por decirlo de alguna manera, pero es muy extraño. Sí, hay algunas cuestiones antes que nada. El tema de los incendios, hay bosques en otros lugares del mundo donde los incendios, hay incendios más o menos naturales por causas naturales y que cumplen una función de renovación del bosque. Dato de eso que no se conoce mucho. Sí. Eso pasa en algunos bosques de Norteamérica. Medio polémico, medio sí, negacionista, polémico. Me parece. No es negacionista. Bueno, me acuerdo una vez tomando un colectivo a San Luis, que uno le pasa en esas películas clase B alucinantes. Un día tendríamos que charlar sobre el cine de los colectivos. Sí. Y era un thriller sobre los incendios en el parque de Yellowstone, y que había toda una movida entre un guardaparque que decía que los incendios eran parte de la renovación del bosque, y después había un empresario corrupto. Una película muy, muy recomendable, que te habría que buscar, no me acuerdo el nombre, y que me perdí el final porque me dormí, pero bueno. Iba por ahí. Iba por ese lado. Bueno, la cuestión es que los bosques patagónicos no son de ese tipo de bosques, hasta donde yo sé, los incendios no... Cuando suceden son fortuitos y a la larga no generan ese tipo de renovación, sino que en general son más bien destructivos. Lo que ha pasado, bueno, alrededor del 20 de febrero, mejor dicho, apareció un incendio en la cercanía de la localidad de Chubut de Cholila. Y bueno, la primera hipótesis fue un rayo misterioso con Dolores Barreiro a la cabeza. ¿Cómo? Un rayo con... Es un chiste, ventoso. No entendí, hola. No entendí. Estaba muchacho, prestando vamos, atención, ¿eh? Le estaban mirando el WhatsApp. Manuel está cualquiera. Que desató un incendio de proporciones increíbles, ¿sí? Bueno, concretamente, después de varias semanas de incendios, se quemaron en esa zona más de 30.000 hectáreas, lo cual es una guarangada total. Comparable a... ¿Cómo? Comparable a... No sé, ¿cuántas comparable canchas de fútbol? ¿Qué sé todos yo, pero un montón, es como mucho. O sea, se habla del peor incendio del siglo o en un siglo de... realmente es un montón lo que seguimos. Y empezó esa hipótesis y después se empezó a ver que era muy raro que pasara eso, que los incendios eran zonas muy inaccesibles, donde no hay turistas, por ejemplo. Entonces, bueno, empezó a ser muy... muy rara toda esta cuestión, y bueno, finalmente se empezó a discutir otra cosa y el propio gobernador Martín Bussi declaró la emergencia ambiental diciendo que acá había algo más que eso, y ahí se empezó a destapar toda la olla de lo que se llama el curro verde, ¿sí? Que no tiene que ver con dólares. No, más o menos. Ni con el narcotráfico. O más o menos. En este caso lo verde serían los árboles, pero obviamente todo tiene que ver con todo. A ver, para tener en cuenta, la Patagonia es una región donde los conflictos de tierra son duros, muy ásperos, son a sangre y fuego, desde la época de la conquista del desierto hasta el día de hoy. Y hay mucha problemática de tenencia de la tierra, de apropiación ilegal, de empresas, de inversiones muy zarpadas, de pobladores, de comunidades que son desplazadas. O sea, es un ambiente complicado. Y este tema del curro verde es algo relativamente nuevo, en el que la presión para la apropiación de tierras con fines empresarios está ligado a algo relativamente nuevo, que es el negocio inmobiliario y la construcción de countries, ¿sí? Entonces, el propio gobernador empezó a denunciar eso. El problema es que en su denuncia el que estaba implicado era el ex gobernador Mario Das Neves, que es parte de su mismo espacio político. Entonces ahí, bueno, la cosa se puso más picante. Y la cuestión, a ver, ¿en qué consiste el mecanismo del curro verde? A ver, vos por ley vos podés comprar tierra en una zona de bosques autóctonos, ¿sí? Ahí que diferencia entre el bosque autóctono y el bosque plantado de la industria forestal, que es distinto, ¿sí? La cuestión es que vos sos dueño de la tierra, pero el recurso del bosque vos no lo podés utilizar a tu antojo, claro, no podés hacer pelota porque es un bien público, ¿sí? Entonces, de alguna forma, es una tierra que tiene valor, pero hasta cierto punto. ¿En qué consiste el curro verde? En el hecho de provocar algún tipo de proceso, en este caso de incendios, pero en general es la tala ilegal, para deforestar eso y de esa manera habilitar la tierra para ser vendida, para ser loteada, para hacer lo que vos quieras, ¿sí? Entonces, la cuestión de la intencionalidad del fuego tenía que ver con primero expulsar la población que vive ahí, o sea, pequeños pastores, campesinos, en fin, obligarla de una u otra manera a dejar esa tierra y luego venderla, y las propias tierras que ya han sido compradas por empresarios que queden libres y deforestadas, gastando muy poca guita, que usando topadoras y todo eso. Entonces, el mecanismo de alguna forma es ese: generar el incendio para allanar tu propio terreno, valorizar, digamos, la tierra propia y ajena, digamos. Eso es algo más o menos común. La cuestión es que los que quedaron en la picota por este tema es un empresario, Jorge O'Reilly, que es el capo de una empresa bastante interesante para analizar, que se llama Eidico. Tenemos acá abierta la página, pueden googlearla y divertirse un rato. Básicamente es una desarrolladora inmobiliaria, pero no solo eso. Si uno ve las inversiones que hacen, hay un poco de todo. Incluso invierten en la industria forestal en Corrientes, según su propia página. Pero que surge tatán en la localidad de Tigre, sobre todo en el norte de Gran Buenos Aires, en los años 90. El Tigre de los Llanos. Exactamente. Sergio Tajaí. Tajaí, exactamente. Masa. Sí. Tiene una revista que se llama Tigris. Tigris, claro. Y que bueno, es una empresa que tiene en su página, nos muestra sus valores y su filosofía. Habla del desarrollo personal, de la familiaridad en el trato, de la creatividad, del, ¿no?, libre mercado, de, sí, la mano invisible, del perfil emprendedor, de la equidad y del bien común. Básicamente, los tipos lo que han hecho es un fideicomiso para inversiones inmobiliarias. Así empezaron en la zona norte de Gran Buenos Aires y se fueron desarrollando y repartiendo sus inversiones a lo largo del país. Habla de, en un momento, de la responsabilidad social. Estoy leyendo textual, dice: destacamos los valores humanos y el espíritu cristiano que nos mueve a ser buenos vecinos, involucrándonos en las comunidades donde desarrollamos nuestra actividad. Fuerte lo de los cristianos. Sí. Y esta misma gente, si uno se fija, los barrios que han desarrollado, los barrios privados que han desarrollado, uno puede ver que están sobre todo en la provincia de Buenos Aires y también en el interior del país. Y hago una rápida lectura de los nombres de los barrios que le han puesto, ¿sí? San Agustín, San Benito, Santa Catalina, Nuestra Señora de la Carrodila, Santa María de la Aguada, Santa Teresa, San Pablo, Santo Tomás, Dormis, Santa Bárbara, bueno, en fin. Hay un común denominador, ¿no? Que los oyentes un poco aviesos, un poco despiertos. Por ahí se dieron cuenta. Por ahí se dieron cuenta. ¿Por dónde viene la mano? Sí, yo tengo mi hipótesis. Exactamente. Bueno, a ver, si querés la podés compartir. A mí tendría algo que ver con lo religioso, con una cosa de la iglesia. Pues estoy bien. Sí, estás bien rumbeado. Con santos. Sí, están hablando, hay muchos santos. Ahí como que encuentro como una pauta, como un patrón. Bueno, yo ahora volvemos al sur. Voy a hablar un poco por lo que conozco, incluso de experiencia personal, de lo que es Eidico en el Gran Buenos Aires, en la zona norte, que es el lugar donde los countries y los barrios privados, las urbanizaciones privadas, se han desarrollado con más fuerza, ¿sí? Donde está Narco Delta y todo eso. Ahí, bueno, esta gente, no solo ellos, ¿no?, pero estos son los que han desarrollado ese tipo de urbanización con más fuerza. Bueno, han construido todos esos country en gran medida desplazando población. Y hay un el conflicto o sea, se han generado muchos conflictos alrededor de eso, conflictos de inmobiliarios. El más interesante es uno que se llama Punta Querandí. Pueden googlearlo también, hay un montón de data sobre ese tema. Y es un pequeño lugar donde son tierras del ferrocarril que el gobierno de Tigre vendió y entregó ilegalmente a esta empresa. Casualmente es una zona donde hay restos arqueológicos de la época de los querandíes, ¿sí? Y los tipos están queriendo apropiarse de eso y se armó toda una movida de vecinos y de organizaciones de derechos humanos, aborígenes, ambientalistas para defender ese lugar. Y bueno, es un lugar muy loco porque vos tenés esa tierra donde incluso hay vecinos que están viviendo hace mucho tiempo ahí. Y enfrente vos tenés el country que construye esta empresa, donde han construido una iglesia, donde el rumor que hay es que son curas lefebrianos. Los curas lefebrianos... Tengo miedo. Sí. No sé quiénes son. Los lefebrianos son una secta católica fundamentalista que ha sido incluso apartada de la iglesia católica porque están a la derecha del Opus Dei, digamos. O sea, no están reconocidos. No, claro, se los rajaron en su momento. Lefebvre era un cura francés, ultramontano, un loco espantoso. Y bueno, están a la derecha del Opus Dei. Entonces, como para darnos cuenta, claro, de qué se trata esta gente, ¿no? Pero bueno, la cuestión. Esta empresa es la que está desarrollando este tipo de actividades. Hay fuertes denuncias de lo que están haciendo en la zona de Villa La Angostura, también en Neuquén, donde la problemática de la tierra es muy picante también. Y en el caso de Chubut, acá tenemos dentro de esta hermosa lista de santos, hay un barrio que se llama San Esteban, que dice, la misma página... El Coco. El Coco, claro, pobre no lo metamos al Coco en este tema. Y acá hay una cuestión que a mí me gustaría resaltar. Dice, San Esteban está ubicado en Cholila, sobre las costas del lago homónimo, en la provincia de Chubut. Es un emprendimiento de 160 chacras, emplazado en 1000 hectáreas, en el corazón de las más privilegiadas y vírgenes bellezas de la Patagonia, y en un campo con montañas, bosques, costas del lago y arroyo. Corría el año 2003, la excelente experiencia que habíamos tenido en San Martín de los Andes nos llevó a explorar nuevas alternativas. Y cuenta, o sea, el texto este de la empresa habla todo el tiempo de las bellezas vírgenes y habla de que son hectáreas de bosques impolutos y maravillosos y ancestrales y no sé qué. Y bueno, acá podemos ver cómo eso no tiene ni pie ni cabeza en realidad. Y a mí me interesa que discutamos esta cuestión de... La supuesta experiencia natural que proponen los countries en general, ¿sí? Esa cuestión de una vida rural, bucólica, sí, en contacto con la naturaleza, y todo eso. Que es una farsa, en realidad. O es muy artificial. Una farsa, digamos, para el suelo, porque el que vive ahí es muy distinto que vivir en un departamento también. Exactamente. Estamos hablando, para quienes recién nos enganchan, de los incendios que están pasando en Chubut y también de una empresa que parece que está detrás, digamos, de estos incendios, que está ligada, digamos, a la construcción de countries y barrios privados, digamos, en la provincia de Buenos Aires, pero también en otras partes del país. O para que se entienda por qué estamos hablando de... Con nuestro experto en el mundo, que en mundo y geopolítica. No, y ahí ustedes, o sea, a ver, lo podemos ver cuando vamos por la ruta 2 y vemos los carteles de esos aras de no sé dónde. Campos, ¿sí?, de roca. Campos de no sé qué carajo. Bueno, todo eso se pretende una vida rural, qué sé yo. Pero en realidad son todos, es un medio social totalmente artificializado y excluyente. En el caso del Tigre, es una zona donde, bueno, es básicamente un delta y donde la cuestión de la inundación es algo que es parte de la dinámica natural de esa región, ¿sí? Bueno, estos tipos, ¿qué hacen ahí? Construyen lo que llaman polders, son diques de contención de todo eso, y lo que hacen es impermeabilizar el suelo y generan que las inundaciones sigan existiendo, pero sean aún peor para los que viven afuera del country, ¿sí? Claro, como que se traslada. Exactamente, se resguarte, propone una vida natural, pero en realidad es algo que corta totalmente la dinámica natural de esa región. Entonces, bueno, algo bárbaro. ¿Y qué beneficios tendrían estos incendios para las empresas que construyen countries? Y le permiten acceder a tierra barata. A tierra que ahora ya no la tienen que deforestar porque está en gran medida hecha pelota y que ahora está disponible para la venta porque ese bien público inalienable que es el bosque ya no está. ¿Sí? Claro. Sí, y lo también lo trágico, digamos, de estos incendios, aparte del desastre natural y de los animales y de todo, y de las comunidades que se tienen que ir y se desterritorializan, por decirlo de alguna forma, porque viven en lugares que son inaccesibles, pero vive gente, no es que no vive nadie, digamos, en diferentes lugares viven bastantes personas. Es que en el sur, digamos, últimamente lo único que termina resguardando ciertas zonas de bosques terminan siendo los parques nacionales. Todo lo que queda por fuera de los parques nacionales está sometido, digamos, a la especulación inmobiliaria y a que todas esas construcciones, digamos, que se van haciendo en costas de lagos, de ríos, etcétera, termine siendo de acceso privado. Entonces también esa es otra de las grandes luchas que se dan en diferentes lugares sobre quiénes acceden, digamos, a las fuentes de agua potable, digamos, que son muchas veces las mismas empresas, digamos, que hacen estas construcciones y que después no dejan entrar ni a los lagos ni a los ríos. Y que tiene consecuencias muy negativas, digamos, no solo para poder disfrutar de esos lugares, sino también porque son fuentes de agua potable. Claro, sí. Y la cuestión en este caso es que saltó a la luz que en su momento Das Neves, el ex gobernador, otorgó un decreto por el cual se podían entregar un montón de tierras fiscales a este tipo de empresas. Y la cuestión acá, complicada, es que Das Neves es parte del Frente Renovador, la cabeza del Frente Renovador es Massa, y Massa ha sido asesorado y está recontraprobado que tiene vínculos con esta empresa IDICO y con Jorge O'Reilly. Entonces acá cierran varias cosas. Y eso armó un quilombo, sobre todo para el gobernador actual, que por ahora lo que ha salido a hacer es a declarar emergencia ambiental, a prohibir la venta de todas esas tierras y el loteo. Y se está hablando de que quiere crear un nuevo parque interjurisdiccional. Un parque provincial. Claro. Pero ahí está la cuestión que decías vos de los parques nacionales, que funcionan muchas veces como para resguardar una parte del territorio y liberar el resto para el negocio, digamos. Ah, claro. Esa es la cuestión de los parques nacionales. Como qué función cumplen a veces. Mirá, claro. No sabía eso. Bueno, eso como que bueno, acá no toquen todo el resto, digamos. Exactamente. Pero bueno, la cuestión es que una fachada. Después de que ese incendio más o menos se controló, justo un mes después estalló un nuevo incendio en el Parque Nacional Los Alerces y en el lago Puelo, un poco más al sudoeste. Un incendio que por ahora no ha sido controlado, pero hasta ahora está siendo de menor envergadura. Pero donde, y con esto termino, cierro el último elemento que quiero traer a colación, que está bueno para discutir, a ver, el parque nacional, ¿qué es? ¿Es solamente naturaleza o es naturaleza con gente viviendo? Apareció la clásica ya acusación a los mapuches incendiarios. Apareció de nuevo la acusación de que supuestamente son mapuches incendiarios, que se han hecho responsables de esto y todo eso. Que son, que los acusan, como que dicen, como que los propios mapuches incendian a propósito, como una forma de protesta. Exactamente, sí. A ver, ¿cuál es el contexto de eso? Rapidísimo con esto. Ha habido un par de episodios, sobre todo en Villa La Angostura, que incendiaron la municipalidad, hubo una serie de episodios por ese estilo, y ha aparecido un nuevo movimiento que es, se le llama el movimiento, se autodenomina Movimiento Mapuche Autónomo Puel Mapu, ¿sí? Yo estuve leyendo cosas, bueno, concretamente, le acusan uno de estos, del incendio este en Los Alerces, a un miembro de ese movimiento. Yo estuve leyendo documentos de este propio movimiento y la verdad que es raro. A ver, ¿por qué? Primero tengamos un contexto a lo siguiente. En Chile la cuestión de las tierras es incluso más heavy que acá. Y sí hay organizaciones mapuches que han llevado, digamos, el incendio intencional como una práctica bastante común, pero en general, en la gran mayoría de las cosas, de los casos, ha sido incendio de propiedad privada, de haciendas y en general de bosques plantados, ¿sí? No de bosques autóctonos. Y acá se trata de un bosque autóctono, ¿sí? Y este movimiento reconoce su, su, digamos, su afinidad con una organización bastante conocida en Chile, que es la Coordinadora Arauco Malleco, que hasta donde yo sé está bastante desarticulada hoy en día. Y estos tipos de acá, este Puelmapu, uno lo lee y tienen una línea muy a contramano de lo que son el resto de las organizaciones aborígenes hoy en Argentina. Es una línea muy dura, muy radicalizada, que niega la posibilidad de participación de gente que no sea mapuche, o sea, tiene un criterio bastante estricto étnico, por así decirlo. Niega la posibilidad de laburar en las ciudades, ¿sí? Entonces es una línea, a mí me pero resulta ¿te parece extraña. Rara porque es, digamos, extraordinaria o porque sospechás que hay una... No tengo elementos para... Un Nisman, una infiltración ahí. No sé, digamos, uno podría plantear eso. Pero por otro lado, tal vez sea el resultado del agotamiento de otro tipo de políticas que no han sabido atajar las problemáticas más graves del extractivismo en todo el país. Claro. ¿Sí? No sería raro que fuese inducido porque, digamos, la ecuación cierra, digamos, los acusamos de estos tipos, nos lavamos la mano, seguimos incendiando nosotros y nos seguimos haciendo cargo de los territorios. Exactamente, yo la verdad no me animo a sostener nada porque no tengo herramientas. Pero es una hipótesis. Es una hipótesis esa, y otra hipótesis que sea la posibilidad de la aparición de nuevas corrientes dentro de las organizaciones indígenas que, bueno, con un grado de radicalidad mayor. No lo sé. Dejamos abierta el interrogante. Te agradecemos, Trivi, gracias por tu columna en este primer programa. Incendios, mapuches, masa. Countries. Narcodelta. Tajaí. Son las palabras clave. Esto es el tercer mon. 12:36 del mediodía, seguimos escuchando canciones sobre asesinatos. Esto es Pulp, The Night That Minnie Timberlake Died. Yeah.

Que mejor lo explique. Tenemos en línea a nuestro especialista de trenes, transportes y aledaños. Y sindicalismo, Tomás. Sindicalismo, es un experto en sindicalismo. Sindicalísimo. ¿Estás ahí, Tomás? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo se dice a esta hora? Buenos días, creo que buenos días va bien. ¿Qué, cómo se siente? Hola. ¿Qué tal? Hola, Tomás. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Dos cosas quiero decir. Qué raro escucharlos de día y qué coherente con la trayectoria histórica del Tercer Mon empezar un programa carnereando. Tal cual. A pleno, a pleno. Tenemos acá unos cuernos que... De hecho, yo traje cuernitos hoy para el para mate. Desayunar. Sí, no probamos ninguno. En clara alusión. No, primero mi solidaridad con los compañeros productores y operadores. Por ustedes, ¿no? Culpa de ustedes, pero bueno. Un saludo a todos los trabajadores en planta permanente de Tercer Mont. Sí, no vengas acá a hacerte el solidario. El pollo sobrero. Laboral. ¿Cómo está todo por allá? Bien. Muy tranquilo. Muy ¿sí? tranquila la calle. ¿Cómo amaneció La Plata? Con niebla y sin mucha gente por la calle. Ya que no haya colectivos, me parece que en cualquier ciudad de una magnitud como esta para arriba es. Muy domingo. Sí, una domingueada mal. Sí, muy feriado puente, ¿no? Como venimos de una semana de 3 días. Sí. Pasado mañana ya es feriado de nuevo. Totalmente. Bueno. ¿Vos estás en Capital, Tomás? Yo estoy acá, en la República de la Boca. ¿Y cómo se vive? Bien, muy domingo también. Es raro. Yo no sé, nunca viví un paro general al estilo peronismo años 60, ponele. Y no, está bien. No, nosotros pero... tampoco. También vos sos más joven, nosotros tampoco. Y los del 2001, o previo al 2001, tampoco los vivimos, no sé, yo era chico. Pero los últimos paros generales de esta etapa de fin de ciclo, entre comillas, con hashtag, ponele, son raros, ¿no? Porque es como un feriado. Si bien hay cortes y hay movilización, esta vez no hay movilización. Son un poco raros, ¿no? Sí, son paros domingueros, ¿no? No es que nosotros le pusimos ese nombre, sino que... Si bien, un paro no se hace así nomás, y hay un montón de trabajadores que lo sostienen en sus lugares y que tienen que asegurarse de que se cumpla la medida, sobre todo en el ferrocarril y en el subte... y después en la fábrica donde hay más conflicto, pienso en Lear, en Kraft. Pero bueno, evidentemente es un paro político, vamos a decir partidario para no usar esa palabra que se usa tan... Que se malusa. ¿Y qué análisis haces vos de este paro partidario, Tomás? ¿Cómo? ¿Qué análisis puedes hacer vos de este paro? O sea, ¿es igual a los demás? ¿Tiene algo en particular? Yo creo que es igual a los demás. Tiene que ver con una obstinación del gobierno, me parece equivocada. Yo creo que si ayer anunciaban una actualización del mínimo no imponible, dejaban al paro más desubicado, y me parece que es una falta de... O es torpeza o es obstinación y querer seguir en la... digamos, no perder la pulseada. Pero no evidentemente el mínimo no imponible se tiene que subir. Está en 15.000 pesos ahora. Sí, es como un poco creíble, digamos. Para más allá de que, como dice hoy, no sé si escucharon a Barrio Nuevo que habló de Kicillof, se refirió a Kicillof como el rusito. Sí. No. Y que si bien el gobierno tiene razón, que es el 10% de los asalariados, no es injusto reclamar porque un tipo que cobre 15.000 pesos y tenga que mantener una familia tenga que pagar impuestos a las ganancias. No es una estupidez. Más allá de que si vos ves el universo general de los reclamos, que sobre todo hace la izquierda y la CTA, el impuesto a las ganancias debería estar en la cola de todos esos reclamos, pensando en la informalidad, en el salario mínimo, en conflictos como el de los docentes, por ejemplo. Claro. Pero bueno, el panorama sindical hace que tampoco es nuevo, digamos. las épocas de mayor conflictividad sindical en la Argentina se vivieron en épocas donde el salario era bueno. Sí, sí, sí. Había en una economía de casi pleno empleo. Esto no quiere decir que estemos en la puerta de la revolución proletaria, ¿no? Pero pero las lógicas sindicales tienen que ver con cuánto poder tienen sus dirigentes y sus propias bases. Y los sindicatos que más fuerza tienen, en general, son los que mejor posicionados están. Por eso no es casual que Camioneros, que la UTA, que incluso la UOM, que Caló dio libertad de acción, cosa que no había hecho en los paros anteriores. Caló, que es del gremialismo oficialista, digamos. Claro. Che, Tomás, ¿y no te parece a vos una novedad que los primeros en llamar al paro no haya sido Camioneros o Moyano o Barrio Nuevo, sino los del transporte? Digamos que medio que en el último paro también habían sido como un actor que fue el que se jugó hasta lo último. Me acuerdo de que se hablaba de las asambleas, no me acuerdo, a fines de agosto, ¿no? Del año pasado, ¿puede ser? Sí. Que fue ese tema de las asambleas que se hicieron a las 4 de la mañana y que finalmente, no me acuerdo al final si se hizo o no se hizo el paro, pero medio como que el éxito del paro dependía de la catación de transporte, ¿no? De los gremios del transporte. Y es que sí, es que por eso esta característica de feriado puente, digamos. Más allá de los cortes que también complican, no sé, el acceso a los lugares de trabajo, cosa que tampoco está mal y no es una práctica nueva ni es una práctica golpista, tiene que ver con la tradición del movimiento obrero. Pero sí, es verdad que sin el paro del transporte el paro no sería tan grande, porque los gremios, que más allá de que si para Camioneros es un problema para un día en el mercado, digamos, que no haya colectivos y trenes y subtes en el área metropolitana, te inhabilita cualquier tipo de actividad. Y entonces yo creo que por ahí viene la centralidad de un tipo como Roberto Fernández o de un gremio como la Fraternidad de los Trenes, que están también acomodándose al panorama político que viene y que quieren sostener el peso que alguna vez tuvieron y que les sirve tanto para negociar, porque también está esa lógica, digamos, todos los dirigentes sindicales están mostrando, vamos a hacer una expresión prohibida en el tercer mundo, pero cuán larga la tienen. Es una vidriera electoral. Claro, totalmente. Tomás, te agradecemos esta comunicación. Te preguntamos si es que estás dispuesto y si es que podés venir a visitarnos en este nuevo horario hoy día. Y te invitamos. Horario, te estamos invitando. ¿Cómo fue? ¿Cómo se decidió? ¿Hubo una asamblea? Seguro que no. No hubo. Acá baja todo desde arriba. Acá bajan directivas, acá sí. No hay asambleas. O cambian de horario o se van a Radio Futura. Y no nos quedó otra. Y como nos quedaba más cerca de esta radio, a la mayoría decidimos quedarnos acá. Pregunta polémica, ¿estás trabajando? Sí, en teoría sí. Ah, muy bien. ¿Cómo fuiste a tu trabajo? ¿No adheriste? Como vine, me pasaron a buscar a alguien que venía en auto, me pasó a buscar y vine. ¿Tu jefe? Mi jefe, claro. Bueno, Tomás, nos corre el tiempo, te agradecemos la comunicación y cuando puedas venir estás más que invitado. Bueno, te vamos a volver a llamar. Les mando un beso grande. Y es un honor para mí hablar en este aire tan preciado. Es un honor para nosotros también escucharte. No, Tomás, sonso. Despedimos a Tomás Rodríguez Sansorena, nuestro columnista, devenido columnista, quien supo estar acá sentado en el primer programa de LTM, de Le Tercer Mon, durante todo el año. Y le agradecemos su presencia en el aire. Sigue participando de manera un poco tangencial, pero está ahí, está siempre presente. Seguí participando. Sí, seguí participando, Tomás. Che, ya medio que... Se nos fue el programa. Medio que ya fue, ¿no? Sí, medio que ya fue, se nos fue el programa. Abordamos un montón de temas. Nos quedaron secciones afuera que vamos a seguir trabajando. Queremos confesarles algo para quienes nos están escuchando y quienes tienen expectativas. Este año no le vamos a desear la muerte a nadie. Es un momento difícil, es un anuncio difícil de hacer. Estamos en guerra. No lo vamos a hacer sistemáticamente, por lo menos. Yo no descarto. Bueno, así es como cuelan intereses individuales en resoluciones colectivas. Bueno, estoy poniendo una cuña y no descarto ni tampoco afirmo que pudiera llegar a existir un especial muerte en algún momento. Alguien que se lo merezca. Un hito. Alguien que se lo merezca. Alguien que verdaderamente se lo merezca. Pero dejamos por fuera la sistematicidad del deseo de muerte por una cuestión de tiempo y porque si bien no hemos cumplido hoy del todo, este es un horario con niños escuchando, con familias, gente comiendo, gente de bien. Eran escenas fuertes las de muerte últimamente. Últimamente los remates de la muerte venían siendo truculentos, entonces creemos que no es lo más apropiado para la familia argentina. Que nosotros estemos deseando la muerte, pero... Ahora con la ley de medios, además, creo que estaríamos fuera de de la ley. Fuera de eje. Así que, bueno, queremos desearle la muerte a la sección de desearle la muerte. Y que, bueno, será en una próxima vida o en una sección especial, como bien dice Manuel, cuando nos den la chance para hacerlo, ¿no? Cuando Rodo nos autorice. Hacer a la noche, con público. En fin. Llegamos al final de Le Tercer Mon Radio. No sé si tenemos que brindar porque o no. Hacé lo que quieras, la verdad. Podemos, ¿sí? ¿Brindamos? Podemos manejarlo como queramos. Yo voy a brindar por la candidata trans ¿a qué era? A senadora. A senadora. Cristina de Mendoza. Yo por Cretina. Los bosques patagónicos. Ay, bueno, yo voy brindo por la clase obrera, chicos, tantos lugares comunes que no me quedó otra. Me acorralaron. Fue lo primero el que correctismo político llegó a su nivel máximo. Estamos bueno, muy controlados. Voy a brindar por los trabajadores y las trabajadoras de este hermoso país. Y llegó y a nos despedimos cantando a la Internacional. Queremos agradecer a nuestro operador, a nuestro columnista Tomás y a Tristán, que está haciendo producción en piso del otro lado de la pecera, por estar acá, chicos. Sí. Porque estás ahí. Al señor Colo Williamson, que nos ha operado de manera absolutamente prolija. Se opera con el corazón. Y nos banca, totalmente nos banca. Desenfadado. Bueno. A los oyentos. Bueno, gracias por escuchar. Nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos a las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía por aquí por Radio Nauta 106.3. Escuchando otra canción de Asesinatos. Estos son los Beatles, Maxwell Silverhammer. Back on the boy, he creeps up from behind.